Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Idolatría y opresión. Salmo 115 del 3 al 6. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. El tema de hoy es bien interesante y es una comparación a la que pido estemos atentos. Dios siempre ha tenido un pueblo, una iglesia o hijos en la tierra que lo representen. En todas las épocas, eso nunca ha desaparecido. Dios siempre ha tenido quien lo represente aquí en la tierra, sus hijos. Ahora, el carácter de Dios es amor y sus hijos en la tierra tienen como tarea reflejar y representar el amor de Dios en la familia, en el trabajo o en la sociedad. Por todos lados, donde tú y yo vayamos, somos hijos e hijas de Dios y debemos esparcir amor, compasión, buen trato, amabilidad, cortesía, agradecimiento, sonrisas, alegría, etc. Esa es nuestra misión. Pero por otro lado, Satanás también ha tenido su pueblo en la tierra y lo representa muy bien aquí. Él es muerte, odio, orgullo, vanidad, hipocresía, rencor, es un mala leche, un engañador, ladrón, mal pensado, es un podrido mentalmente. Si los hijos de Dios representan su carácter en la tierra, pues los que no quieren seguir a Dios toman sin quererlo la decisión de representar al otro, al enemigo, con todo esto que les he contado. Miren esto. En el pueblo de Israel, en la antigüedad del Antiguo Testamento, siempre quienes eran enemigos de los israelitas tenían tres cosas en común: idólatras, rebeldes y opresivos. Los que no decidieron seguir a Dios siguieron ese camino. Los que quieren representar el carácter de Dios y los que quieren representar el carácter del enemigo de Dios. Por eso, no podemos darle cabida a la idolatría en mi vida. Porque cuando yo no tengo a Dios, tengo otras cosas que se convierten en ídolos. Y eso se llama idolatría. Entonces, el enemigo de Dios quiere llevarte a apostatar de Dios, a abandonar a Dios, para que cuando caigas en esa idolatría, lo más normal y natural será representar su carácter. Entonces yo me portaré como un idólatra, como un rebelde y como un opresivo. Pero el primer punto se llama amar a Dios, porque si no hay amor de Dios en nuestro corazón, está toda esa otra basura que trata de contaminar nuestra vida. La idolatría y la opresión van de la mano. Cuando Dios es el dueño de tu corazón y cada mañana dedicas tiempo a Él, representa su carácter. Quiera Dios que le demos lugar a Él en nuestro corazón y entonces representaremos bien su amor aquí en la tierra. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Una razón para adorar. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En la Biblia la palabra adoración y la orden de adorar a Dios se repite muchísimas veces. Adórenlo, adórenlo, adórenlo. Pero creo que nos hace falta entender un poco más esto de la adoración y su relación con la compasión y la bondad que tenemos con las personas. Adorar para mí es el acto de reconocer a Dios como mi Señor, como mi Dios, y obedecerlo. Las dos cosas tienen que estar juntas, porque si yo no obedezco, aunque lo reconozca como mi Dios, eso no es adoración, sería una falsa adoración. La adoración se completa cuando yo lo conozco, conozco su doctrina y la obedezco en el poderoso nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. El texto de hoy nos orienta mucho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que piensa hacer Dios con nosotros? Dice, yo solo con ustedes tengo intenciones de ser pacífico y de no hacerles mal. ¿Por qué? Porque hay tres cosas que siempre acompañan el nombre de Dios y su carácter. Uno, su bondad. De eso está hecho, es un Dios bondadoso. Por eso no oramos para ablandar a Dios. Él ya es bondadoso. Oramos en un acto de adoración para que Dios me ablande a mí y me cambie a mí, yo pueda entender su bondad y aceptar su voluntad. El segundo ingrediente es, Él está lleno de justicia. Está hecho de justicia y son dos cosas. Justicia puede significar que Él a todos los va a tratar en su justa medida. Pero justicia también viene de que Él es justo, Él es bueno, Él es santo. Y si yo quiero parecerme a Él, yo debo orar en la justicia de Dios. Es decir, Señor, ayúdame a ser tan bueno, tan limpio y tan puro como lo eres tú en mí. Y el tercer ingrediente es la misericordia. Misericordia es amor. Amor. Él está lleno de amor. Todos sus actos son de amor. Y por eso todos esos actos de matanzas en el Antiguo Testamento y de destrucciones o de muchas cosas que hoy pasan en nuestra vida tienen que ser vistas desde la óptica del amor. Por supuesto que hay muchas difíciles de entender. Y tengo una cita con Dios para que me explique ciertas cosas. Pero yo quiero verlas hoy desde la óptica del amor. Porque Él es bueno, porque Él es justo y porque Él es bondadoso. Ahora, ¿cómo aplica esto en nuestras vidas? Cuando yo reconozco estas tres cosas, le amo, le adoro, le obedezco. La razón principal por la que no podemos ser buenos y compasivos con otros, o tal vez de aprender a mejorar en nuestra vida todas las deficiencias que deben cambiar, es que no conocemos a Dios, es que no hemos reconocido plenamente de qué está hecho Él. Por eso necesitamos pasar mucho tiempo para conocerlo a Él, su carácter, de qué está hecho, de qué está lleno. Y cuando ese proceso comienza a tomar forma en nuestra vida, entonces simplemente lo imitaremos a Él como un acto reflejo de su gracia, de su bondad, de su justicia y de su misericordia. ¿Quieres ser más bueno, más buena, más compasivo, más amorosa con los demás? ¿Te cuesta hacerlo? ¿Te cuesta perdonar a alguien en este momento de tu vida? Conoce más a Jesús y entonces encontrarás la razón para adorarlo y para reflejar su amor en la vida de otras personas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Opresores religiosos. Voy a leer del libro de Amós el capítulo número 8 y los versículos 4 y 5. Oigan esto los que explotan a los menesterosos y arruinan a los pobres de la tierra. ¿Y qué dicen? ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan. Haremos más pequeña la medida, subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Estas palabras no son dichas a un pueblo pagano ni idólatra, sino a los israelitas que iban al templo a adorar a Dios. Y después de ir al templo, hacían todas estas trampas, que no es otra cosa que mezclar adoración con idolatría. Porque por un lado pretendemos amar a Dios y por otro lado engañamos a nuestro prójimo. Nos quejamos de la justicia social, nos quejamos de que hay muchos robos en el mundo, de que hay mucha corrupción, pero no fijamos nuestros ojos en nuestra vida en lo personal. Miren lo que tuvo que hacer Cristo. Él echó dos veces a los mercaderes del templo y el negocio era altamente lucrativo. Tú venías caminando con un corderito 50 kilómetros para llegar a Jerusalén y ese corderito lo ofrecerías en sacrificio. Pero antes de ofrecerlo tenía que pasar por la inspección del sacerdote, así que él decidía si el cordero era bueno o no era bueno. Por supuesto, rechazaban el cordero, y ahora tenía que comprarlo, pero en el templo de los de ellos, y el precio se subía de manera exagerada. Pero una segunda trampa era que el dinero que él traía no servía para comprar en el templo, y tenían que cambiarlo a la moneda del templo, y ahí volvían y estafaban al adorador. Finalmente, el mismo sacerdote que estafaba al pobre que venía a adorar, ofrecía ese cordero como el Mesías que tendría que morir por nosotros. Uno se escandaliza de esto, ¿verdad? Pero a nosotros nos está pasando lo mismo. Mezclamos amar a Dios con engañar a los demás. Hay gente que hace negocios engañando a otro, ganando muchísimo más de lo que deberían ganar. Y alguien diría, bueno, es que ese es el negocio, el que más saliva tiene, más galleta come. Pero hay un Dios justo en los cielos y uno debería tener una justa ganancia, sin engaño de otros. Tomarle dinero a una persona para invertirlo en un negocio y no devolvérselo, y dañarlos y no pasarles al teléfono y antes acusarlos. Debemos tener mucho cuidado de los actos propios personales. Prestamos cosas y no las devolvemos, y a veces es un acto inconsciente. Pero no estoy hablando del mundo grandote, no estoy hablando del mundo individual, el de mi mente. Porque la reacción de Dios en Amós 8 es dura, porque dice en el versículo 7, Jehová juró por la gloria de Jacob, yo no me voy a olvidar jamás de todo lo que ustedes han hecho en contra del pobre. Es hora de ponernos a cuentas con Dios. Muchos no les gusta esto, pero hay que devolver el diezmo y la ofrenda sin quitarle a Dios nada. No adore a Dios quitándole lo que a Él le pertenece. Eso se llama idolatría. Devuelva justamente lo que le prestaron. Arregle las cuentas. No dañe al otro en un negocio. No lo estafe. Sea fiel. Seamos honestos en lo que debamos ser honestos. Lo peor de todo es que el pueblo se contaminó con estas costumbres y eso se hizo, se extendió entre el pueblo. La adoración está llena de obediencia y amor. La idolatría está llena de digo que adoro, pero engaño con mis obras. Que Dios nos ayude a vivir vidas más justas y a recordarnos en dónde es que tenemos que arreglar todos aquellos problemas que digan, Señor, yo soy tu verdadero adorador. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Una forma de adorar. Voy a leer de Isaías 58, el versículo número 5 y 6. Ese es el ayuno que yo escogí, que de día se aflija el hombre, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? El ayuno que yo les he pedido es que desaten las ligaduras de impiedad, suelten las cargas de opresión, dejen ir libre a los quebrantados y que rompan todo yugo. Una forma de adorar es el amor al prójimo y el amor a Dios. En eso consiste todo el sumum, toda la esencia de la adoración. Noten que hemos dicho que la adoración es creer en Dios, amarlo, aceptarlo y obedecerle. La pregunta es, ¿obedecer qué? Mire, obedecer los 10 mandamientos, los que están en Éxodo capítulo 20. Los 10 mandamientos fueron escritos en dos tablas, porque Moisés llevaba dos tablas. En una tabla el Señor puso 4 mandamientos que tienen relación con mi amor con Dios, del 1 al 4. Léalo en Éxodo 20. Y en la otra tabla hay 6 mandamientos. Esos 6 mandamientos guardan relación con mi amor al prójimo. Por eso cuando Cristo dijo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, no abolió los 10 mandamientos, sino que confirmó que se resumen en esas dos consignas. La verdadera adoración, la verdadera forma de adorar consiste en amar a Dios y cumplir esos 4. Pero sobre todo es cumplir los otros 6, que es el amor al prójimo. El texto que leímos hoy era una costumbre judía

¿cuándo hicimos eso contigo si nunca te vimos? Ah, dice Jesús, cuando se lo hacían a otros de mis hijos, ustedes realmente lo estaban haciendo a mí. Y a eso les dice, vengan, hereden el reino, vengan conmigo al nuevo reino. Pero está el otro grupo que no hizo esas tareas y también se sorprenden. Señor, qué pena, pero usted nunca lo vimos ni en la cárcel, ni desnudo, ni hambriento. Cuando ustedes no lo hicieron con otro, también no lo estaban haciendo conmigo, fuera de mi presencia. Siempre me pregunté, ¿cómo es que Dios nos va a juzgar solo por 6 mandamientos? Porque amar al prójimo está del mandamiento 5 al 10. La razón es muy sencilla. Cuando tú quieres amar al prójimo es porque ya amas a Dios. Y cuando amas al prójimo, obedeces del mandamiento 5 al 10. Y es el resultado de haber amado a Dios, porque amas a Dios del mandamiento 1 al 4. Muy pronto, todos enfrentaremos el juicio del Señor. Y todo lo que hayamos hecho, y que no hayamos arreglado, y que no le hayamos llevado a nuestro abogado Jesucristo, ahí va a salir y ahí se arreglarán las cuentas. Por eso todas esas injusticias que con alguno de ustedes se han cometido, de cualquier forma, usted perdió una casa, perdió un negocio, perdió dinero, hablaron mal de ti injustamente, porque pusiste la confianza en otras personas, no te preocupes, viene el juicio. Ojalá aquellos que te falsearon vuelvan a ti y arreglen el problema. Pero no te preocupes, Dios va a obrar y va a juzgar, no te va a dejar de sostener y te va a ayudar en esta vida. Amemos a Dios y amemos al prójimo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Adorad al Creador. Leo de San Juan capítulo 4 versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Esta semana estuvimos hablando de la adoración en el contexto del amor al prójimo. Primero amamos a Dios, guardamos su ley de amor a Dios, y luego podemos amar al prójimo de una manera genuina. Yo nunca había visto la adoración tan contundente desde este punto. Y me ha ayudado mucho esta semana, porque el mayor acto de adoración está cuando nosotros apoyamos a nuestro prójimo. El versículo de hoy está en el contexto de la conversación entre Jesús y la samaritana. Ella ha estado recibiendo en la conversación algunos acercamientos de Cristo hacia el Señor, pero antes de mostrársele como el Mesías para que lo acepte como su Salvador, le hace una petición: traiga a su marido. Este era un problema para ella, porque ella había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Así que había estado viviendo una vida desordenada y tal vez le había ido quitando el marido a otras mujeres. Problema grave, porque había dañado a su prójimo. Entonces ella trata de escaparse del tema haciéndole una pregunta sobre la adoración. Cristo no la reconviene, pero vuelve y torna la conversación hacia la verdadera adoración. Y en el versículo 23 de hoy, Cristo es claro y contundente en decir que a Dios le gustan los adoradores que tienen 2 componentes en la adoración: en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu? 2 cosas: en nuestras intenciones internas y en lo que el Espíritu Santo puede hacer con nosotros. A Dios le encantan nuestras intenciones y fortalecer esas intenciones con el Espíritu Santo. Él toma en cuenta nuestro sentido de propósito, esas cosas que tenemos en lo profundo, de que aunque hagamos algo malo, Señor, aquí adentro yo quiero vivir para ti, yo quiero alabarte, yo quiero adorarte a ti. Pero esas intenciones que están adentro son reforzadas por el Espíritu Santo para que se vuelvan genuinas. Por eso dice en espíritu. Ahora, ¿qué es en verdad? En verdad es que lo que yo he dicho lo cumpla y lo haga. Toda la semana la Biblia denunció a los que pretendemos adorar a Dios, pero le hacemos daño al prójimo. ¿Cuántas cuentas vamos a tener que arreglar antes que Cristo venga? ¿Cuántas veces tendré que pedirle perdón a la gente que he dañado, a quienes les he hecho mal, a quienes en algo les he dañado su vida? Bueno, el Señor dice, adórenme en espíritu, pero que se note, que lo llevemos a la realidad. Deberíamos buscar más la paz de Dios en nuestro corazón, para que lo que hablemos, lo que escribamos en la red social, para que lo que compartamos con la gente esté lleno de tanto amor que cuando creamos que hay que obrar en justicia, lo bordee y lo recubra el amor de Dios. Qué bueno que hemos compartido esta semana que la adoración a Dios incluye amar al prójimo, cuidarlo y socorrerlo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.